por la número uno. Regresa. Punto Extremo. Escuchaste a Isaí Quino con su canción Vida Incompleta, un extremo nacional. Apóyalo en puntoextremo.org. Extremos internacionales. Extremos internacionales. Ahora disfrutarás de los extremos internacionales. Las 10 canciones más importantes que rotan por Punto Extremo. Recuerda apoyarlos directamente en puntoextremo.org o la página oficial del programa en Facebook. Solamente busca Punto Extremo como figura pública. Extremo 10. Fighting Irish llegó a tus oídos con su canción We The Moon, parte de su producción We The Moon. Extremo 9. It should have been me with the nails through my hands and feet, facing the wrath of God. It should have been me left to pay for my sin forsaken, but in the blood I stand. It should have been me. Fuiste responsable porque él sufra en algún instante. Extremo 9. For Today con Crown of Thorns. Extremo 8. Why, oh, and hey, I know that you- En el 8 y queriendo salir del conteo, POD con Beautiful, parte de su álbum Murdered Love. Extremo 7. Todas las cosas que alguna vez dijiste de otras personas. Extremo 7. The Red Jumpsuit Apparatus con Remember Me. Extremo 6. Su álbum Illusion, en el 6 se encuentra Spoken con Calm the Storm. Sugerencia extrema. La sugerencia internacional de esta semana llega junto a House of Heroes. Ellos lanzan un álbum compilatorio de sus éxitos durante estos años de existencias. El mismo lleva por título The Knockdown Drag Out. Y el primer promocional es el tema inédito de esta producción, Choose Your Blade. Escoge tu espada. It was a luminous night, wet and cold like the last week of autumn. I felt a shiver dividing my bones from the top to the bottom. And there were two of me there, one part flesh and the other a phantom. To the phantom I said, get behind me, vamp of the album. It said, you speak out of turn, I am born of the shadow inside you. And I have lived in your heart, and with it I've become quite accustomed. Choose your play, we shall die. It was a coward's decision when I offered you sanctuary. I knew it right then and there that our cartel would be my undoing. But I rationalized and believed every man could have truth. Choose your place. Shut down in the Acabas de escuchar a House of Heroes con su canción Choose Your Blade, Escoge tu Espada, como primera sugerencia internacional. Extremo 5. En el 5 de su producción On The Run, escuchaste a Children 83 con su tema We Will Never Say Goodbye. Extremo 4. Atrévete a hacer un cambio en esta sociedad. Extremo 4. Thousand Foot Crush con Light Up the Sky. Extremo 3. De su producción Between Hero and Lost, este es el segundo promocional. Era la banda de Brian Head Welch, Love and Death, con Melt Down. Extremo 2. La cabeza, tú decides qué hacer. Extremo número 2, Icon for Hire con su tema Off With Her Head.

Si es que empiezas a actuar deshonestamente, momento de que actives la alarma y de que empieces a analizar qué es lo que está ocurriendo contigo. No tienes que fallar las promesas, menos con las personas que supuestamente quieres. So close, so close, and make me feel so terribly alone. Can't you see the irony? What you do to me, you get so close, so close, make me feel so terribly. So close, so close, and make me feel so terribly alone. Can't you see the irony? What you do to me, you get so close, so close, make me feel so terribly saved. I will not be afraid to trust in. There's no other name by which I am saved. I will not be afraid. Escuchaste a Write Down con su tema Alarm the Alarm, accionando la alarma. No te separes porque después de la pausa, más música de Punto Extremo. Por la número uno, enseguida regresa Punto Extremo. Punto Extremo. Punto Extremo.